esta charla que vamos a dar, la de las dos banderas, los que sois asiduos a los ejercicios, pues la habéis recibido siempre que habéis venido. Aún así, creo que es una de esas charlas claves en las que tenemos que siempre que repetirla, porque San Ignacio de Loyola, dentro de sus ejercicios, suele algo que a nosotros nos puede llamar la atención. San Ignacio de Loyola hace mucho repeticiones, cosa que nosotros, pues cuando aprendíamos todo, no sabemos hacer tal cosa. Pero después de cada charla, él hace una repetición. ¿Por qué? Pues porque somos conscientes de que recibir el Evangelio, esto es como una cebolla, La cebolla tiene muchas capas la cebolla, ¿no? Entonces, el conocimiento de Jesucristo y la conversión tiene muchos niveles. Uno puede conocer a Jesucristo y el que está al lado suyo también conoce a Jesucristo, pero es que son niveles distintos de conocimiento o niveles distintos de conversión. Por lo tanto, algo que yo ya he conocido, es importante hacer una repetición, porque ese conocimiento interno al que se refiere San Ignacio de Loyola, ese conocimiento interno hace referencia a un nivel más profundo de conocimiento. Lo que os decía el otro día, que a veces incluso cuando uno ha llegado más al fondo, le parece que antes no conocía nada. Hasta tiene el riesgo de exagerar, en pensar que lo que ha hecho hasta ahora era casi perder el tiempo. No es verdad. Pero claro, al haber conocido más de cerca a Jesús, pues eso, tiene hasta esa sensación. Bueno, dicho eso, creo que esta meditación de las dos banderas remata la meditación sobre el pecado y la misericordia. Es una llamada de atención a nuestro corazón, así como el pecado se centra propiamente en lo que son las ofensas a Dios. La meditación de los actos que llamamos pecados, ¿no?, que son ofensas a Dios, la meditación de las dos banderas se centra en las actitudes. O sea, en cuál es mi bandera, cuál es mi disposición interior, mis intenciones ocultas. Que a veces, sin darme cuenta, estoy siguiendo una bandera, sirvo unos ideales y yo no me doy cuenta y les estoy siguiendo. Lo de los pecados suele estar ligados a acciones concretas. Lo de las banderas está más bien ligado a cuáles son las opciones de mi corazón. Sin darme cuenta, tengo una serie de opciones. Soy más consciente o soy menos consciente de ello, pero tengo opciones en mi corazón, que estoy optando por seguir una bandera que es la de Jesucristo o es la de este mundo. Y ojo, que eso puede estar ocurriendo sin que yo sea muy consciente de ello. Porque a veces uno puede seguir la bandera de este mundo a lo bruto. Caiga quien caiga, Pues eso. Pues me voy con la secretaria. Cojo y robo el dinero. Sigo a lo bruto. Pero a veces uno puede seguir la bandera de este mundo evitando pecados mortales. Haciendo un slalom, ¿sabes? En el que va evitando los pecados, pero va bajando. A veces está con director espiritual, fíjate, O sea, haciendo ya, Uno puede seguir la bandera de este mundo a lo bestia, o lo puede seguir con guante blanco. Entonces yo creo que la meditación de las dos banderas quiere examinar dónde tengo puesto mi corazón. Porque sin darme cuenta, si mi corazón está puesto en la bandera, que no es la de Jesucristo, aunque yo esté intentando vivir en gracia, evitar pecados, mi conversión no es real, no es auténtica. Bueno, esto por una parte. ¿Dónde tengo puesto mi corazón? Esta es una pregunta de la meditación de las dos banderas. Segundo, también aquí hay una resonancia de la parábola de la cizaña y el trigo. O sea, es decir, que es posible que haya una cizaña escondida que no terminas tú de distinguirla hasta que después ha crecido y ves realmente que no era trigo todo lo que parecía aquí. Por eso la meditación quiere hacerte distinguir que esto es cizaña y no te confundas, que esto no es trigo. ¿En qué se sustenta la meditación de las dos banderas? Bueno, pues sabemos que el término de las dos banderas es un término militar, porque los ejércitos estaban abiertos por una bandera. Entonces, ¿a qué bandera sirves tú? De ahí viene esa imagen. Pero al margen de la imagen de militar que utiliza Ignacio, en el Evangelio está lleno de referencias al hecho de que existen caminos incompatibles, o sirves a uno o sirves al otro. El que no está conmigo está contra mí. No se puede servir a dos señores. A ver, se puede ser del Barça y del Madrid a la vez, ¿sabes? Complicado, ¿eh? Complicado. Pero bueno, pero de Jesucristo y del mundo no. O sea, lo otro no sé, pero de Jesucristo y del mundo no. Eso es lo que te quiere decir el Evangelio. Aquí hay caminos incompatibles. No se puede servir a dos señores. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. El que se busque su vida la perderá. Si al maestro le han perseguido, también os perseguirán a vosotros. Mirad que os envío como ovejas en medio de lobos. El Evangelio está lleno de perícopas, de versículos que hacen referencia a que el seguimiento a Jesucristo, pues es que requiere una incompatibilidad con otros caminos. Y de hecho, cuando a los catecúmenos se les va a preguntar por su fe, el día de su bautismo, los catecúmenos, los que se bautizan adultos, cuando se renuevan las promesas bautismales, primero se les hace la pregunta sobre si están dispuestos a la renuncia. Tú renuncias al mundo, renuncias a las tentaciones, y luego dices, tú crees en Dios. No se puede decir sí a Jesucristo sin haber dicho no. Al mundo, la palabra mundo tiene distintas acepciones. Existe un mundo bueno creado por Dios, y todo lo que salió de Dios vio que era bueno. Pero también la palabra mundo tiene otra acepción. Tiene la acepción de que no hay que ser mundano. Vosotros no sois de este mundo. O sea, el Satanás se le presenta como el príncipe de este mundo. O sea, el concepto mundo no solo es el concepto de la creación de Dios, sino bíblicamente ser del mundo se refiere también a estar bajo esa tentación de Satanás de seguir los criterios contrarios al Evangelio. Entonces, en ese contexto se presenta la meditación de las dos banderas. De las dos banderas. Mateo 4, del 1 al 11, es las tres tentaciones de Jesucristo, las tentaciones del desierto. Las tentaciones del desierto son un buen contexto para encuadrar lo que se entiende. San Ignacio de Loyola, la verdad es que no es aquí donde habla de las tentaciones, o sea, no trae a colación él las tentaciones del desierto para hablar de la bandera del mundo, pero creo que nos sirven muy bien para iluminarlo, ¿no? Vamos a leer las tres tentaciones. A Jesús se le dice, ¿no? Haz que estas piedras se conviertan en pan. Y el diablo le dice eso después de haber permanecido en un ayuno muy prolongado de 40 días y 40 noches, ¿no? Entonces Jesús sentía hambre y Jesús estaba al límite, ¿no? De esa prueba de ayuno, y es tentado de romper el ayuno. Jesús es tentado de romper el ayuno. Dostoyevski, que es el que presenta, ¿no?, estas tres tentaciones como el paradigma de las tres tentaciones de toda la humanidad, dice que esta primera tentación es la tentación del obrar bajo el criterio del placer. A ver, ¿el placer es malo? No, el placer no es malo. Lo malo es que el criterio por el que uno se mueva en la vida sea por placer. ¿Cuál es el motor de tu vida? ¿Cuál es lo que determina tus acciones? ¿El discernimiento de la voluntad de Dios? ¿De lo que Dios quiere? Porque igual lo que Dios quiere es que comas bien, ¿eh? Vamos a ver. Dios puede querer que uno coma bien y sepa disfrutar de los alimentos, ¿no? Entonces Él busca también el discernimiento de qué querrá la voluntad de Dios. Y Dios quiere también que disfrutemos, ¿no? Y Jesús disfrutó de la mesa. Es más, le llamaban comilón y borracho, fíjate tú. Pero aquí no estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de si el motor de discernimiento, lo que determina tus acciones, o sea, el criterio es el placer. Lo más cómodo. Lo más cómodo. El criterio hedonista, ¿no? Máximo placer con el mínimo esfuerzo. Quien está bajo el influjo de esta tentación, dependiendo en qué circunstancia le pongas, ya sabes tú lo que va a elegir. Hombre, si tú, alguien que es hedonista, que el criterio para actuar en su vida es siempre lo fácil, lo cómodo, y le pones en esta determinación y dices, uy, va a hacer esto seguro, porque el otro le va a costar más, ya sabes tú qué va a hacer. Su decisión está vendida. Está vendida porque el criterio de su vida es el placer. Por lo tanto, digamos, ¿no?, la primera característica de la bandera de este mundo es tener el placer, lo placentero, como criterio último de actuación. Y de hecho Freud tiene esa teoría, ¿no? Freud dice, desengañémonos, el hombre se mueve buscando el placer. El placer es el motor del mundo. Tú todo lo que haces, estás buscando, pues buscar el placer. Y, para ser sinceros, a tenor de lo que uno ve muchas veces en la vida, dice, pues parece que es cierto, ¿eh? Pues porque vamos, muchas veces estamos en una sociedad en la que tú miras la publicidad. La publicidad es, pues eso, todo lo fácil, ¿no? Lo facilísimo, todo esto cómodo, puedes hacer todo sin esforzarte en nada, todo es no sé qué, no tienes que cocinar, no tienes que hacer nada, puedes llamar, te traen la comida a casa, todo eso. O sea, ¿cómo puedo hacer todo cada vez sin pegar un palo al agua? Esa es la máxima, ¿no? La máxima de este mundo. La segunda tentación. Jesús es llevado, ¿no?, al alero del templo. Y se le dice, tírate del alero del templo y que los ángeles te desciendan en sus alas. Es decir, a Jesús es tentado de entrar en Jerusalén de una manera muy distinta a la que tuvo que entrar, ¿eh? Entró pues con un signo mesiánico, ciertamente subido en aquel borrico el domingo de Ramos, pero entró entre quienes le aceptaban y quienes le iban a vender. O sea, es decir, y finalmente su entrada pues fue una entrada gloriosa y humillada, las dos cosas, ¿eh? Pero claro, si llega a haber entrado como aquí le tentaban, tírate del alero del templo y que te bajen los ángeles. Bueno, tú, si llega a haber entrado así, no hay nadie que le tosa, tú. Si llega a haber entrado así Jesucristo, vamos, allí le tienen que adorar hasta los últimos paganos, porque no hay quien se resista a esa manifestación, ¿no?, del poder de Jesucristo. Es decir, es la tentación del poder, del prestigio, como criterio último de actuación en nuestra vida. Como si siempre, a ver, lo determinante en mi vida fuese quedar por encima. Quedar por encima, que mi honra quede bien defendida, ¿no? Que yo sea capaz de mantener mi prestigio, que tenga mi poder, ¿no? Es una gran tentación que ciertamente es capaz de mover muchísimo, explicar muchísimas actuaciones en la vida. Hay muchísimas actuaciones que uno dice, ¿esto por qué ha hecho este? Pues lo ha hecho por poder, por quedar bien, por pues, prestigio. Y se da cuenta que es verdad. Y además, fíjate, de una manera en la que uno está actuando sin ser consciente, o por lo menos sin haber conceptualizado claramente que esto lo estoy haciendo yo por mi prestigio, sino que me haré yo mi explicación interna, pero yo lo hago por poder, lo hago por prestigio. Es la tentación, dice aquí, de querer mandar siempre, de querer controlarlo todo, de quedar por encima de los demás, de ser famoso, de tener buen nombre, mantener tu punto de honra. Así como Freud, ¿no? Así como Freud tenía la teoría de que el placer era el motor del mundo, Hadler, pues él, en su teoría psicológica, él dice, no, el motor del mundo es el poder. La gente hace las cosas por poder, por prestigio. Es lo último que mueve la vida, ¿no? Y luego está la tercera tentación, que le lleva a un monte muy elevado, que es el que allí, cuando se va a Jericó, se sube a aquel funicular, ¿no? Se sube allí a aquel monasterio de los ortodoxos, y desde aquel monte dice, todo esto te daré si postrado me adoras. Desde allí se veían todos los reinos del mundo, con todas las riquezas, ¿no? Que es la tentación, pues, del poseer, del materialismo. Todo esto, todo será tuyo, ¿no? La tentación de valorar la vida no por el ser, sino por el tener. Tanto tienes, tanto eres, ¿no? Tanto vales. Buscar la seguridad en el dinero. En el dinero. Que el dinero acabe siendo un dios, ¿eh? La teoría marxista es la que viene a decir, pues, que el dinero es el motor del mundo, ¿no? Y que lo que hay que hacer es luchar entre las clases sociales para que los ricos, pues para invertir la pirámide, para que los que sean pobres ahora pasen a ser ricos, nos cargamos a los otros. Esto es una lucha de clases por el dinero. Es cierto que si te pones a ver, uno dice, cuántas guerras, cuántas familias rotas, cuántas amistades por dinero. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo cómo el dinero ha sido motivo. Y ahora viene la pregunta, ¿eh? La pregunta del millón. De estas tres tentaciones, ¿cuál tiene más fuerza? Madre mía. Es difícil, ¿eh? Es difícil establecerlo. Tú dices el dinero. Pues mira, yo a veces tengo una teoría de que, por ejemplo, ¿no? Dice, fíjate, hay presidentes de equipos de fútbol que son empresarios que han tenido un éxito inmenso en el campo empresarial y son inmensamente ricos, pero tienen un problema, que no son famosos. Y entonces dice, a ver, pues voy a ponerme presidente no sé qué equipo, que voy a perder un montón de pasta, pero no importa, voy a pasar a ser famoso. O sea, ojo, a veces uno dice, ¿y qué tiene más fuerza? ¿El dinero o el prestigio? A veces dice uno, ojo, yo creo que el prestigio, ojo con ello, ¿no? A ver, es difícil entender cuál de las tres cosas puede llegar a tener más fuerza. Posiblemente aquí también a cada uno le aprieta el zapato por un lado, ¿eh? Esas tres banderas del mundo pueden tener fuerzas diversas en unos y en otros, dependiendo de dónde está su herida interior. Y ahora el demonio es muy astuto, ¿eh? El demonio sabe a cada uno dónde tiene que apretarle. Y luego además pasa lo que hemos dicho también con respecto a las virtudes teologales. Así como las virtudes teologales suelen ir conjuntas, también esto suele ir más o menos conjugadito, ¿eh? O sea, no vamos a decir que las tres heridas sean una sola, no, son tres heridas. Pero es verdad que, por ejemplo, lo del dinero y el prestigio, pues suele estar bastante unido, ¿eh? Bueno. Entonces, son las características de las tres características de la bandera del mundo. Y fíjate que se pueden tener muchos niveles, porque uno puede tener el dinero como bandera siendo rico, siendo pobre. Uno puede tener su corazón en el dinero siendo pobre. Perfectamente puede ocurrir que sueñe con el dinero siendo pobre, y puede soñar con el dinero siendo rico. Y uno puede tener ser orgulloso y pues siendo, pues eso, ¿no?, presidente de no sé qué equipo de fútbol, o siendo una persona que pasa desapercibida. O sea, el orgullo no tiene clases sociales, ¿sabes? El dinero tampoco, el apego al dinero tampoco tiene clases sociales. Lo del placer, lo mismo, ¿eh? O sea, que son tres características de la bandera de este mundo que trasvasan vocaciones, estados de vida, clases sociales. Todo esto es perfectamente posible. Perfectamente posible. Las características de la bandera de Cristo. Jesús responde a cada una de las tentaciones, y además responde pegando un corte por lo sano, porque Jesús, lo que nos enseña en las tentaciones del desierto, es que con el demonio no se negocia. Esta es una frase muy del Papa Francisco. Dice, con el demonio no se entra en conversaciones, porque ya estás perdido. Entrar en conversaciones, ya está, ya las fastidia. Vas a perder siempre en esa negociación. Con el demonio no se negocia, se pega un corte. Entonces Jesús a cada una de las tres tentaciones, tú fíjate cómo responde, ¿no? Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, Jesús responde, corta por lo sano, y además la palabra de Dios le ayuda a cortar con la tentación. O sea, recurre a la palabra de Dios para cortar por lo sano. También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y al final dice, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. O sea, Jesús nos enseña a tener la palabra de Dios como espada frente a la tentación, a que sea la revelación la que ilumine nuestra opción de vida. Uno no puede ir a luchar ante el demonio con verborrea, con frases sapienciales bonitas. No, tenemos que ir con la palabra de Dios, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro camino. Jesús nos enseña primero a cortar por lo sano, a no entrar en diálogo, y nos enseña a que estemos sustentados en la gracia de su palabra de la revelación. Entonces, Jesús, frente al placer, él eligió la cruz. Tú fíjate si Jesús podía haber llevado la redención de una manera, pues con lo que decíamos ayer, ¿no? O esta mañana, no sé. O sea, de una manera menos cruel, menos cruenta, menos dramática. Pero Jesús eligió la cruz. Frente al placer, frente a la comodidad, frente al mínimo esfuerzo como criterio de vida, Jesús eligió la cruz, que ciertamente no, eso no es el mínimo esfuerzo. Frente al poder, frente al prestigio, Jesús eligió la humillación, el abajamiento, la humildad, O sea, Jesús eligió la encarnación, el abajarse, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo pasando por una de tantos. O sea, Jesús, ante la cruz, ante el placer, elige la cruz. Y ante la tentación del poder y del prestigio, elige la humillación, el abajamiento. Y ante la tentación del dinero, Jesús elige la pobreza, ¿no? El Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza, que quiere decir que Jesús siempre fue pobre. Que Jesús siempre fue pobre, que su techo fueron las estrellas. Y eso nos tiene que cuestionar, ¿no? Decir, mira, Jesús no quiso tener nunca, y además tenía alguien que llevaba la bolsa. Y sabía que le robaba, le importaba poco, ¿sabes? Es curioso eso, tú fíjate tú. El que le llevaba la bolsa, le robaba, lo sabía, le importaba poco. No se sabe que Jesús dijese, vamos a hacer aquí una auditoría. Jesús no hizo auditorías, tú. Y sabía que le robaba. Pasaba del tema. Totalmente. Que tú robes, que sepas que al que robas, que sepas que el que estás robando, sospeches de que lo sabe, y que el otro pase de que tú estás robando, tiene que ser tremendo eso, ¿eh? No, tiene que ser tremendo. Tiene que ser tremendo que tú estés robando, que sepas que el otro lo sabe y que el otro pase de ti. Pues eso tiene que ser tremendo. Porque dice, no, eso es una llamada a la conversión, ¿no? Bueno, pues Jesús eligió la pobreza, ¿eh? Entonces, a ver, tal contundente fue la respuesta de Jesús a esas tres, a esas tres grandes, digamos, tentaciones, tan contundente fue que la Iglesia, en su tradición, ha hecho, de esas tres respuestas de Jesús, ha hecho los consejos evangélicos. Los consejos evangélicos son la traducción a nosotros de las tres respuestas que dio Jesús a esas tres tentaciones. Y cuando la Iglesia ha predicado, ¿no? Pues pobreza, castidad y obediencia. Esos tres consejos evangélicos quieren responder a estas tres tentaciones. Materialismo, pobreza. Placer como último criterio, castidad. Poder, prestigio, obediencia. Los tres consejos evangélicos son la respuesta radical del Evangelio a las tres tentaciones. Que los consejos evangélicos son vividos por nosotros dependiendo de los estados de vida. En la vida religiosa se viven como con la profesión de unos votos, pero en la vida, pues en todo estado de vida, los consejos evangélicos siguen existiendo. Si no son como voto, como estado de vida, son como consejo evangélico, ¿eh? Eso tengámoslo en cuenta. Y de hecho, pues la tríada de Cuaresma, que es, si me acuerdo ahora, ayuno, limosna, ¿y cuál es la tercera? Y oración. Esa tríada cuaresmal, ayuno, limosna y oración, corresponde también a los tres consejos evangélicos. Materialismo, limosna. Placer, ayuno. Prestigio, poder, oración. O sea, también esa tríada que se predica a todo el mundo, ¿no?, en la cuaresma corresponde a los tres consejos evangélicos para hacer frente a esa triple tentación de la bandera de este mundo. Bueno, creo que es tan importante esto, ¿no? Es tan importante que uno examine dónde está mi corazón, porque esta meditación lo que quiere es ponernos en presencia de Dios y decir, mi corazón, ¿a dónde se inclina? Porque la única manera de que tú no sigas al Dios dinero es que ames la pobreza. La única manera de que tú no sigas al placer es que ames la cruz. La única manera de que tú no sigas al Dios del prestigio es que ames la humillación de Cristo, que ames la humildad. O sea, no se puede, no hay otro método, ¿eh? No hay otro método que el de amar la cruz de Cristo. Pues a veces se suele, ¿qué espiritualidades son esas? Eso de amar la cruz, ¿no? Es que también en esa película que he dicho antes, la de Mel Gibson, hay un momento en el que comienza el camino de la cruz de Jesús, y entonces Jesús besa la cruz, y entonces un soldado le dice, pero qué necio eres tú besando la cruz, pero qué necio, ¿cómo puedes besarla? Es que aunque a alguno le pueda parecer una espiritualidad incomprensible el amor a la cruz, es que es el único que te puede liberar, pues de la esclavitud de tener la comodidad como criterio de actuación en tu vida, o el placer como criterio de actuación en tu vida, ¿no?, como motor de tu vida. ¿Cuál es el motor de tu vida, ¿no? Y lo mismo el amar, el amar la humillación de Jesús, el amar la humildad. Bueno, aquí he puesto yo formas de seguir el camino de Cristo. Bueno, pues que existen, ¿no?, pues cruces ordinarias en la vida, extraordinarias y voluntarias. El hecho de que también se elija voluntariamente la cruz, el hecho de que alguien diga, pues sí, también en mi vida tiene que haber sacrificios, mortificaciones voluntariamente elegidas para que de esa manera yo ame la cruz de Cristo. Es que si en nuestra vida no hay mortificación, si no hay ayuno, si no hay renuncia, es que al final no vamos a amar la cruz de Cristo, seremos seguidores de la comodidad como criterio último. ¿Qué mal visto está hoy lo de hablar de sacrificio y mortificación? Hablar de oración todavía está bien visto, pero como eso coincide un poquito, ¿sabes?, con lo de la relajación y tal, eso todavía. Decir a la gente, ¿no?, voy a hacer oración, bueno, pues igual todavía entiendes, pero decirle que vas a mortificarte y tal, eso suena, ¿entiendes? No sé si sabéis que ha ocurrido, yo lo comenté en Radio María, que es verdaderamente significativo. Ahí en Argentina ocurrió, en un Carmelo, en un Carmelo de no sé qué lugar de Argentina, oye tú, que entró la policía, ¿sabes?, entraron las fuerzas especiales, entraron dentro del Carmelo, porque había habido una postulante que había estado dentro y que había salido, y entonces pues a algún periodista le cogió que, ¿y qué hacíais allí? Pues allí pasábamos hambre, nos mortificábamos, y además había allí, había unos cilicios y no sé qué. Entonces, fíjate tú, el periodista hizo un reportaje la policía, la policía debía estar bastante, fíjate que ocupaba esta dama, que vio el reportaje de la revista, y mandaron las fuerzas policiales a ver, ¿no?, a intervenir al convento, derribando la puerta reglar del convento. Porque además tocaron el timbre, estamos hablando hace unos meses, 4, 5 o 6 meses hace esto. Y entonces, pues, tocaron la puerta y la priora dijo, venga, yo tengo que hablar con el obispo primero, ¿no? Y los otros, ¿no te crees que tuvieron paciencia para que la priora hablase con el obispo? No, no, cogieron y derribaron la puerta. Derribaron la puerta. Y entonces a todas las monjas preguntaron, ¿usted está aquí por su propia libertad? Pero está, pues, o sea, una cosa absurda. O sea, increíble, ¿no? Entonces, ahora se abre una investigación, porque claro, lo que sería humillante es que después de montar un escándalo como ese, se archive ese asunto y el juez, en el fondo tenía que ser llevado el juez y sentado, ¿no? Y sentado en un banquillo, pues por prevaricación, porque era hacer una cosa como esa, pero claro, ¿qué es lo que se hace? Comenzar un proceso que durará 3 años para que cuando se archive el asunto, pues ya nadie se acuerde y pase un poco la metedura de pato un poco desapercibida. ¿No? Pero es significativo el que la vida de unas carmelitas es un escándalo. Pero qué escándalo, tú. Y ustedes, fíjate tú, ¿no? En Argentina, porque además si fuese en Mongolia, tú. Pero por Dios, ¿qué pasa en Argentina, no? Y ustedes aquí, a usted le han impedido salir de aquí. Oiga, y yo estoy aquí. Pues, y usted se mortifica, y usted come, y usted... Es decir, es un escándalo ante los ojos de este mundo que exista la mortificación. ¿Por qué? Porque el placer es el motor del mundo utilizado por Satanás. Entonces, que haya alguien que haga una enmienda a la totalidad, que haga una, eso se llama una opa hostil, ¿sabes? Una enmienda a la totalidad, y diga, yo me pongo esto por montera, y yo no voy a elegir en cada momento lo más cómodo, sino que yo voy también a abrazar la mortificación, porque sé que si no recurro también, si no integro la mortificación en mi vida, si yo no sé negar mis caprichos, al final voy a ser esclavo de ese Dios placer. La única manera de no ser esclavo de esa idolatría del placer es que uno tenga la capacidad de negar sus caprichos. Que luego, por cierto, le permite disfrutar mucho más la vida. Porque cuando tiene que comer bien, lo disfruta mucho más. Y cuando tiene que ir al monte, lo disfruta mucho más, etc. Bueno. Porque los padres de la Iglesia han sido... Es curioso, ¿no? Que han sido grandes penitentes y también han sabido disfrutar grandemente de la vida. Por ejemplo, los padres del desierto, Casiano, cuentan, ¿no? Cuentan que fueron, iban por el desierto y se encuentran a San Juan Evangelista. Son relatos sapienciales de los padres del desierto, pero que son muy bonitos. Ese es un género literario de los primeros siglos de la Iglesia, que se llamaban apotegmas de los padres del desierto. Hay muchos libros publicados, ¿no?, que se dice, los padres del desierto han ido recopilando dichos. Entonces dice que iban por el desierto y se encuentran allí a San Juan Evangelista, a San Juan Evangelista, que estaba acariciando una perdiz. Fíjate, como si las perdices se dejasen acariciar, pero bueno, dice que estaba acariciando una perdiz. A nosotros se nos escapa, no sé qué pasa. Bueno, estaba acariciando una perdiz. Y entonces le dice, ¿no eres tú Juan Evangelista, ese que escribió, el que reclinó la cabeza en el costado de Cristo? Pues esta acción tuya de acariciar una perdiz parece una actitud pues muy, muy mundana, ¿no? Muy mundana. Y entonces Juan Evangelista le dice al otro que había ido, le dice, ¿eres tú cazador? Era un poco gallego, ¿no? Y le dice, ¿tú no eres cazador? Y dice, sí. Y dice, ¿y por qué vas con el arco sin enervar? ¿Por qué no llevas el arco enervado? Y dice, hombre, si llevase yo el arco enervado, pues todo el rato, pues cuando apareciese la pieza para cazar, ya el arco habría perdido su tensión y ya no dispararía bien la flecha. Le dice, pues por eso yo mismo acaricio esta perdiz. Le dice, no, ¿para qué? Es curioso. O sea, es decir, le dice, bueno, no, uno no lleva siempre el arco enervado. Uno no estará siempre haciendo penitencia. Yo ahora estoy disfrutando de este animal de compañía y luego otro día me tocará hacer... O sea, quiero decir con esto que los panes del desierto eran grandes penitentes, que a veces nos impresiona, porque hay unas penitencias, los panes del desierto, que te quedas para allá, que hoy en día no son traducibles. Que si San Simón el Estilita, que se pasó no sé cuántos años subido en una columna, sin bajar, claro, hay ciertas penitencias que, a ver, son más admirables que imitables, ¿sabes, no? Entonces, bueno, pero incluso ellos, que eran tan penitentes, incluían este tipo de sabiduría de que también el penitente sabe disfrutar de la vida. Por ejemplo, esto que os cuento lo cuenta Casiano, que es muy penitente. Pero igual que hemos dicho esto, también ejercitarse en la humildad, en romper con el prestigio. Pues por ejemplo, voy a renunciar a qué están diciendo de mí, ¿qué han dicho de mí? Ya han hablado de mí, porque tengo que ir a enterar, ¿no? A ver, que han dicho que te da gana. Oye, pues es que necesito que alguien me cuente qué han dicho de mí. Pasa lo que han dicho de ti. Pasa de eso, ¿eh? O por ejemplo, pues cuando uno, aquí he puesto ya unos consejos para la humildad, ¿no? Sinceridad desnuda. A veces decir la verdad ya es humillarse, ¿sabes? Porque estás en un sitio en que todo el mundo está contando los títulos que tiene, ¿eh? Dices, pues yo he sacado 5. A ver, señorita. Callarse los éxitos, porque no es necesario, no es obligatorio tener que decirlo todo, ¿eh? Enseñar todos los galones delante de los demás, pues no es obligatorio, ¿eh? Incluso renunciar a excusarse. O sea, el Señor renunció a excusarse, de manera que a Pilato estaba perplejo. ¿Pero tú no te defiendes? Jesús renunció a excusarse. Es verdad que en algunas circunstancias uno debe también de excusarse. Cuando está en peligro, pues ciertas cosas que ya no estás únicamente en juego tú, sino otras cosas que tú representas. O sea, a veces uno tiene también... Pero Jesús renunció a excusarse, ¿eh? O sea, el amor a la humildad, el amor a la humillación. Y la pobreza, que ya sabemos que según el estado de vida, la pobreza, pues no es igual, ¿eh? Pues, pero sin embargo la pobreza afectiva, estamos todos llamados a tener pobreza afectiva, aunque desde el punto de vista del desprendimiento efectivo, pues los estados de vida también condicionen en ello. Pero es muy importante, ¿no? Ese desprendimiento de... Bueno. Tácticas del demonio. Pues el demonio yo creo que su táctica principal es la de la mediocridad. A ver, si todo el mundo lo hace, pues no será para tanto. Eso es lo principal. Yo creo que esa es su táctica principal. Si estoy... no seamos exagerados, ¿eh? No hay que ser extremistas ni fundamentalistas. A ver si vamos a ver nosotros talibanes. Entonces, en este momento yo creo que es muy fácil que se le caracterice de, se le acuse de sectario, de haberse metido en una secta a cualquiera que esté haciendo ejercicios espirituales en una gana, por ejemplo. ¿Tú qué te vas a meter en una secta para ello o qué? Eso es muy fácil. Uno va a ser disponible a estar en una secta. Entras en un carisma y te acusan de lo mismo. O sea, es muy fácil que el seguimiento radical a Jesucristo sea considerado como sectario. Es muy fácil. ¿Por qué? Pues porque lo lógico es un poco pues, la mediocridad, sin exagerar. Sin exagerar. Pero sin embargo el Evangelio no juega a las medias tintas. El Evangelio es radical en el seguimiento a Jesucristo, ¿no? El mundo, sin embargo, pretende hacer un punto medio, ¿eh? Ahí os he puesto, ¿no? Entre soberbia y humildad, un orgullo digno, ¿eh? Entre avaricia y generosidad, una sana ambición. Entre lujuria y castidad, una naturalidad sensual. Entre ira y paciencia, un carácter espontáneo. Entre gula y templanza, un gusto propio. Entre envidia y caridad, un egoísmo controlado, ¿no? Entre pereza y diligencia, una comodidad moderada. Esto es un poco... Para el demonio tampoco no es tan tonto como para decirte, tú sé, pues eso, soberbio, avaro, lujurioso. Bueno, entonces, si te lo plantea así, ¿me explico? Vamos, hay que ser muy bruto para seguir la bandera del mundo de esa manera. El demonio lo que intenta es, pues, vender el producto, ¿eh? Vender el producto con un formato asumible más o menos de lo que el mundo pues juzga como aceptable en los parámetros en los que actualmente se vive. Y sin embargo, esa es la estrategia principal del demonio, ¿no? Jugar a esa mediocridad. Y la estrategia de Jesucristo es que Jesús no tiene estrategias, ¿eh? Es que alguno igual le diría a Jesús que tiene que dejarse aconsejar, ¿eh? Es que Jesús, así como cuando uno va por ahí y se compra, pues yo qué sé, ¿no? Si te compras una cajita de fresas, ves que en la capa de arriba están todas las bonitas y las grandes, y en las de abajo pues ya la cosa cambia mucho, ¿no? Ya te han vendido el producto. Pero es que el Señor no hace eso. Por encima pone la cruz. Y luego le dijo, Señor, si vas a vender pocas fresas, ¿no? Porque es curioso, o sea, el Señor no anda adornando, el Señor te dice, el que quiera seguirme, que tome la cruz y me siga. Y luego el caso es que abrazar la cruz de Cristo finalmente te da una paz y una alegría muy grande. Pero es que el mundo hace lo contrario, que es intentar, ¿eh? Por lo tanto, la estrategia de Jesús, que no es una estrategia, es sencillamente presentar la verdad de su vida y su persona, el amor de Dios al hombre, y hacerle una propuesta de amor, en la que no le oculta la cruz, no se la oculta, pero nos permite ser felices, ¿no? Ser felices en la verdad. Bueno, San Ignacio de Loyola concluye esta meditación con tres preguntas. ¿Qué he hecho yo por Cristo? ¿Qué hago yo ahora por Cristo? ¿Qué estoy dispuesto a hacer por Cristo en el futuro? Son como tres preguntas con las que se remata, de alguna forma con las que se remata la meditación de las tres banderas, que es un examen sobre dónde tengo yo puesto mi corazón y mi determinada determinación, mi disposición a seguir a Jesucristo con todas las de la ley, ¿no? Sanando mi corazón, poniendo mi corazón en Jesucristo, amando la cruz de Cristo. Porque yo, en una ocasión, fijaros bien, ¿no? Uno diría, a ver, no es suficiente decir que yo quiero amar a Jesús, tengo que decir además que quiero amar la cruz de Cristo. Tienes que decir, quiero amar la cruz de Cristo. Porque si únicamente dices, quiero amar a Jesús, te olvidarás de que también el amor a Jesús, como no lo cotejes con las tentaciones que tienes frente al amor a Jesús, al final no le amarás. No es suficiente decir, quiero amar a Jesús. Tienes que decir, tienes que sentir, tienes que expresar, quiero amar la cruz de Cristo. No es suficiente con decir, quiero amar a Jesús. Quiero amar la pobreza de Cristo. Quiero amar también la humildad de Jesucristo. Esa manifestación de un amor a Cristo concretada también por el amor al camino que Cristo abrazó, es importante para que el amor a Jesús no sea etéreo. Si no, estamos diciendo palabras bonitas, pero no lo estamos cotejando por la realidad de la vida. Quiero amar la cruz de Cristo, Señor, deseo amar tu pobreza y deseo amar la humildad y la humillación como camino de vida.